Pablo Veloso, lo voy a nombrar, Susana, una gran amiga que nos va a acompañar en este primer comienzo de vida, de renacer. Y rebelde siempre hay una causa para hacerlo. Y cuando uno siente esa pasión, esa rebeldía de ser, todo es mucho más auténtico. Uno se siente libre, ¿no? Diferente cuando uno se lo reprime, diferente cuando uno no deja emerger eso, esa causa, ese deseo de explotar, ¿por qué no? De ser, de sentir, de expresarse. Hoy en día vemos que a veces muchas personas o muchas situaciones, lugares, culturas, un poco nos reprimen o un poco no nos dejan liberar esa parte que necesita ser expresada. Y para ello vinimos a este mundo, para poder ser libres, libres. Aquí estoy con una gran amiga, la voy a presentar. A ver, Susi. Hola, Urba, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, aquí estamos. Otra vez aquí, ¿eh? Venga, de nuevo. Con ella nos vemos casi todos los días. Sí, somos como de la familia. Susi, ¿dónde has nacido? En el Entrego. Asturias. Muy bien, grande, ¿eh? Asturiana de cepa. ¡Qué grande, oh! Bien. ¿Viste esa comunicación de idiomas, aunque hablamos castellano, ¿no? Pero esa cuestión de esos dialectos tan fantásticos. ¿Sabes que siempre me costó aprender un poco el bable? O sea, y siempre intenté, ¿eh? Cuando era pequeña escuchaba mucho a los asturianos y me encantaba. A veces hablaban tan rápido, velozmente, ellos no perdieron la cultura. O sea, no perdieron la fonética, su modo de hablar. Los recuerdo muy bien que se reunían en el centro asturiano, yo era muy pequeña, y bueno, y me fascinaba, no entendía absolutamente nada, pero intentaba, me esforzaba. Yo tampoco lo entiendo, la mitad de ellos no te creo. Que... ¡Upa! ¡Qué pena! Quería hacerte hablar un cachín. No. Hable cuatro, lo sabemos. Hablamos asturiano cada uno de una manera, pero vamos. Bueno, pero agradable. Agradable, total. ¿Sí? ¿Tus desde padres... el corazón. Desde el corazón, claro, se siente. No, ojalá que no se pierda eso. ¿Tus padres hablan en bable? No. ¿No? No. ¿Tus hermanas? Nadie. Nadie. Nadie. Bueno. Nadie. ¿Pero algo? Algo, nada, poquito. Y la verdad lo que te digo, bable inventado. De tu generación. Exacto. ¿Se pierde el tema del bable, o sea, cuando pasa el tiempo, por ejemplo, tus hijos? Pues sí, sí. ¿Sí? Sí, es que está perdido. Son palabras asturianas cada una las que dice... Sí. Bable, en los pueblos, y cada pueblo además tiene un asturiano distinto. Ah, qué raro eso, no lo sabía. Sí. Cada pueblo, cada palabra puede ser distinta. Ajá. Por ejemplo, en el pueblo de Gonzalo, cabaña es cabaña, y para la parte de Somiedo son cabanas. Ah, o sea que la ñ no. No, según cada pueblo es distinto, así que bable aquí... Gonzalo aclara, ¿quién es Gonzalo? Un amigo. Bueno, el amigo, claro, se comunican así, o sea que cabañas, cabanas. Y cuando me has invitado los dos a Areñes, ajá, que es arena. Arenas. Claro. Sí. ¿Y no es en el pueblo de Gonzalo? Sí. Ah. Correcto. Y se dice Areñes. Ah, asturiano, bable. Bable, muy bien. ¿Otra palabra? Otra palabra. Ya que acá te escuchan muchos asturianos, ¿eh? Que hoy. En vez de mío. Mío. Ah, mío, ¿qué quiere decir mí? Mí. Ajá. Mío neño. Mío neño. ¡Ay, qué lindo eso! Ahí está. Guapa. Y cuando hablamos, ¿viste la diferencia entre las culturas? Por ejemplo, cuando yo te hablo en argentino... A ver, dime buenísimo, pero en argentino. Oh, buenísimo. Re bueno. A veces jugamos con Susana, quiero contarle un poquito a la audiencia, que un poco ella se hace la argentina y yo me hago la española. Porque en realidad, por ejemplo, a nosotros, los argentinos, al menos a mí, me cuesta pronunciar la elie, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta me parece vergonzoso cuando yo digo, ellos dicen, di llueve, por ejemplo. Llueve. Llueve, yo lo hice perfecto, digo, llueve, parece que la lengua se me va para adelante y me cuesta cada vez más, y de hecho lo siento raro, no me parece que nos sale igual, ¿eh? Por eso esas diferencias de dialecto, de modos, de fonética, hace que la raíz no se pierda, ¿no? O sea, es como una, qué sé yo, a mí me cuesta mucho, yo soy argentina, hablo en argentino, como dicen aquí los asturianos, hablo en argentino, y bueno, y es como esa mezcla entre el asturiano, el argentino, ¿eh? En Argentina, por ejemplo, está el porteño, habla diferente, como la gente de la provincia, bueno, se nota esa diferencia entre este país tan grande, ¿eh? Pero que está muy unido a Asturias, a España. Vamos a hablar de los miedos. Vale. ¿Tenemos miedo? Ok, mucho. Un poquito se me fue, ¿eh? No, un poquito. ¿Sí? Mucho. Estamos asustadiñas. Venga. ¿Qué pasa con los miedos, Su? Cuando el miedo te come, por ejemplo. Cuando el miedo te come, te paraliza. Es una mierda. Sí. ¿Y entonces? Y entonces, pues no puedes hacer nada. No te deja hacer. Pero está bien tener miedo muchas veces también, ¿eh? Ajá. ¿Cómo sería para ti? Pues para mí serían personalidades como la mía. Sí. Si no tuviera un poco miedo a veces, me lanzaría al vacío en la mitad de las ocasiones. Con lo cual, tener un poco miedo me contiene. Muy bueno eso. Claro. O sea que hay un miedo, digamos, coherente, sería. Sí. ¿No? Sí. ¿Algo que controlas? Algo que controlo a veces. Otras veces se me desmadra demasiado. Como todo en mí. Bien. Vale. ¿Y cuando el miedo te paraliza? Cuando el miedo me paraliza, pues vienen los sudores fríos, las palpitaciones. Y no te deja hacer. ¿Te sentís esclavo de ese miedo? Mucho. Sí. Pues sí. ¿Miedo a qué, por ejemplo, le tienes? Yo miedo a muchas cosas. Sí. Yo siempre he tenido muchas fobias. Ya desde que era pequeña siempre he tenido muchas fobias. Miedo a todo, a hablar en público, a quedar mal, a muchas cosas. Mi vida está llena de miedos, total. Claro, eso es debido a que pensamos mucho. Por ejemplo, si yo pienso ahora que alguien me está escuchando y digo, uy, a ver si diré algo que, no sé, y estoy como auto-observándome a mí misma, ¿eso hace que me paralice? Ajá, totalmente. Sí. Tenemos frecuentemente los seres humanos, en cierta medida, esa cuestión. Sí. ¿No? Yo creo que viene mucho también que ver con la autoestima. Ajá. ¿Sí? Yo creo que una autoestima baja te hace tener mucho más miedos que una autoestima alta. ¿Qué te parece? Bueno, puede ser, pero sabes que yo lo veo, por lo menos en lo personal o conociendo a la gente y hablando, me parece también la perfección, ¿viste? A veces queremos ser perfectos o hacer todo bien y eso un poco nos paraliza, ¿no? Sí, también. Como que damos muchas vueltas, caminamos en círculo, como que nunca nos decidimos en hacer algo porque tenemos miedo de equivocarnos. Sí. ¿Eh? Sí. No sé, qué sé yo, pienso. Yo también. En comparación con otros, a veces también te comparas mucho con otros. Eso es entonces, mortal, ¿eh? Miedo a quedarte mal al lado de los otros. Sí. Como estamos metidos así en esta sociedad, pues es lo que hay. Sí, las mujeres tenemos un poco esa complicación de compararnos. Qué sufrimiento, ¿no? El género femenino. Pues sí, lo peor de lo peor. Comparaciones, envidias, celos, vamos. Nos llevamos la palma. ¿Cuántos vericuetos, eh? ¿Cuánto tenemos ahí, Dios mío, cuánto? Viste que los hombres, qué sé yo, tienen otra visión de la vida. O sea, lo ven más cuadrado. Es decir, dos por dos es cuatro. Sí, no tienen tanta vuelta. Totalmente, cuadrados para todo. Si no, se van a las piñas, a las trompadas y resuelven todo. Ya está. No y ya pasa. Está. Y no, luego no van a dar vueltas a la cabeza como nosotras. Descuida que si me dijo, que si dijo, que no sé qué. Las mujeres sí, tenemos toda una cuestión, ¿no? Pues sí. ¿Y cuando falseamos? ¿Cuándo? Cuando falseamos. ¿Cómo sería? Hipócritas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Y por dentro te estoy odiando. Por dentro sí, yo te estoy odiando. Y yo te digo, bien, cariño, y tipos. Eso sería una mujer. El hombre, si el lado no le cae bien, directamente le dice hola y adiós y está. Pero y ya la está. Mujer, la mujer, abríatela para rato. Ah, sí, tal cual. Su, vamos a escuchar un temita. Dale. Venga, a ver, te voy a hacer escuchar un tema argentino. de la renga, re heavy, así un rock, hablando de la libertad. Vamos a escucharlo con atención para todos ustedes. Vale. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Cuca. Aquí estamos un jueves más, una tarde más, Oh, Muy bien, seguimos aquí en Yo Soy Rebelde Entre Dos Tierras. Voy a contar un poquito de Unamuno. Traje, además de una biografía muy resumida de él, Miguel Ángel Unamuno es una de las personalidades más destacadas de la literatura española del siglo XX y nació en Bilbao en el año 1864. Fue siempre un hombre inquieto, rebelde, paradójico, contradictorio, ferozmente individualista, siempre rindiendo culto a su propia personalidad. Luchador contra todo, en guerras consigo mismo también, en continua tensión vivía y no encontró nunca paz. Acosado de dudas religiosas y existenciales, su vida estaba presidida por una intensa actividad intelectual, de interesante lucha consigo mismo. Una de las frases que me llamó la atención de Unamuno, de Miguel Unamuno, esto que dijo así: se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde se parte. Se viaja no para buscar el destino, sino para huir de donde se parte. Eso me llamó la atención, ya que soy hija de inmigrantes y de hecho sabemos que hemos compartido de alguna manera u otra las tierras. Si bien yo nací en Argentina, también, bueno, vengo de antepasados españoles, italianos, y todo vuelve. Vuelvo ahora en la tierra de mis abuelos, de la tierra de mis antepasados, o bueno, al ser italiana también, muy cerquita, y eso me hace darme cuenta que es como que la vida siempre no queda uno estancado, todo vuelve, uno está allá y está acá, pero en realidad nada ha cambiado. He invitado hoy a Pablo Veloso para que me acompañe en este programa, en este primer programa, así que lo voy a saludar, profesor. Hola, Urbano. Bueno, y felicitaciones por el primer programa. Muchas gracias por compartir y por estar aquí conmigo, y junto con Susana también, en este Yo Rebelde. ¿Y vio esta frase de Unamuno? Me pareció muy interesante esa frase porque me hace pensar que en realidad no hay un destino prefijado, que uno simplemente camina en alguna dirección y casi como que el destino, uno se va convenciendo de que el destino se va armando en cada paso que da. Sí. Y se convence de tal forma que acaba creyéndolo. Sí, sí, es verdad. Me gustó eso que dice: se viaja no para buscar el destino, ¿no?, sino para huir de donde se parte. Nosotros somos argentinos y huimos de alguna manera. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. Mire, me acuerdo de una frase de Octavio Paz que decía que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, sí, y los argentinos de los barcos. ¡Qué bueno eso! Así que, en realidad, si huimos de algo los argentinos, no tenemos muy claro qué es, porque argentino, usted sabe, es un crisol de razas, sí, eso iba a decir, y de distintas culturas. Así que, si huimos de alguno, no sé si será de los judíos, de los italianos, de los españoles, de los rusos, porque hay de todo. Qué fusión, ¿no es cierto?, nuestra cultura, porque muchos dicen, uy, qué habilidad o cuánta creatividad. En realidad es porque tenemos un montón de culturas dentro de esta mente, ¿no? Exacto. Judíos, alemanes, qué sé yo, hay de todo. Algunos dicen que la arrogancia argentina tiene que ver con la falta de identidad, porque ¿qué persona es arrogante? Aquella que es insegura. Ajá, claro. Como nosotros no tenemos ni idea quiénes son verdaderamente nuestros ancestros, nuestras raíces, nos sentimos tan desarraigados que creamos una actitud de yo me llevo el mundo por delante. Sí, me hizo acordar irónicamente, a una manera que nos dicen a nosotros. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros los argentinos? Cuénteme, ¿cómo nos dicen? Yo. ¿Se acuerda? No sé si aquí en España, sí, Susi. El yo-yo. La rueda esa que con un hilito... Ah, un yo-yo. Ah, vale. Yo. Así somos. ¿Y sabe por qué un argentino cuando hay relámpagos en el cielo sonríe y mira hacia arriba? ¿Por qué? Porque cree que Dios le está sacando fotos. Qué inseguro, estos tíos argentinos, qué inseguridad, Muy bien. Pablo, usted viene de abuelos también inmigrantes, ¿verdad? Sí, Veloso, sí. Con ese apellido. Veloso con ese, exactamente. Vengo de, bueno, en parte italianos y en parte españoles. Ajá. En la parte española es mi abuelo paterno, que nació acá en la zona de Galicia, sí. Muy cerquita de donde estamos, de Asturias, y específicamente en Gomesende, que es un pequeño pueblito dentro de la provincia, o no sé cómo se llama, esa zona más grande, llamada Orense. Ah, Orense, sí. Sí, así que él, previamente a la guerra, mi bisabuelo, el padre de él, vio que la cosa se estaba poniendo medio complicada y decidió enviar a sus hijos hacia, bueno, tierras más, amables. Más seguras. Sí, y bueno, los envió hacia Argentina. ¿Los revolucionarios fueron todos para Argentina? Sí, eso también ha sucedido, porque cuando se la veían difícil en estas zonas, muchas de las personas que no cuadraban de ninguna manera en el ámbito que se fue creando aquí en España, por ejemplo, emigraron hacia América e iniciaron muchos movimientos sindicalistas y cosas por el estilo. Uh-huh. Porque el gobierno argentino, entre los que más recibían inmigrantes, estaba el argentino, y inclusive decían que abiertamente recibían a todos, hasta que se dieron cuenta que algunos de los todos que venían tenían ideas muy revolucionarias. Sí. Y no congeniaban, digamos, con el plan que tenía el gobierno argentino de recibir mucha mano de obra sin complicaciones. Uh-huh. Esa gente empezó a querer organizar a los obreros, uh-huh, y hacer protestas, y eso no gustó. Así que algunos fueron inclusive deportados de regreso hacia Europa, y otros se quedaron y generaron toda una especie de ambiente de revolución, de protesta, y de una posición, una postura contestataria ante, sí, ante muchos abusos. Uh-huh. Sí, me quedé pensando que venimos entonces de hijos de revolucionarios. ¿Su abuelo era rebelde? Mi abuelo, no sé si mi abuelo específicamente ha sido muy rebelde. Lo conocí hasta los, ¿qué le puedo decir? 10 años de edad, 11 años, no más. Así que no tengo grandes recuerdos. Sí sé que ha sido una persona trabajadora, que ha trabajado con mucho ahínco en distintas profesiones que pudo conseguir. Y como todo inmigrante en Argentina, empezando muchas veces desde cero, como se dice, con una mano delante y otra detrás, trabajando en lo que podían, en lo que les daban, a veces en condiciones, la verdad, muy difíciles, y poco a poco han ido ahorrando, poniendo una tienda, hasta que muchos de ellos se han constituido en lo que hoy son grandes tiendas, grandes empresas, en países como la Argentina, uh-huh, que si usted ve los nombres de esas empresas, todas tienen nombres españoles, italianos, sobre todo. Uh-huh. ¿Cómo se siente en la tierra de sus abuelos? Me siento muy bien y estoy muy agradecido a la buena recepción que no solamente a nivel Estado, digamos, a nivel país, sino a nivel de la gente en la calle que nos reciben cada día con mucha amabilidad, que nos integran. Hay obviamente situaciones en que no, algunos casos más puntuales. Pero bueno, los argentinos tenemos una ventaja y una desventaja. A ver, cuéntenos. La ventaja es que mientras no hablemos, nadie se da cuenta que somos argentinos. Entonces, podemos ir en un autobús, en un tren, sin ninguna problemática, porque, digamos, el color de nuestra piel suele ser más blanquecino, así que pasamos por europeos tranquilamente. Bueno, entonces, no vamos a tener mucho problema. Claro, el problema es cuando a uno le preguntan la hora o cosas por el estilo y uno empieza a hablar y ahí dicen, argentino. Qué terrible, ¿no? Sí, qué terrible. Pero bueno, a ver, cada cultura tiene su encanto y como si cada cultura tiene su cuestión también, ¿no? Lo que pasa que, mire, yo si quiere le cuento por qué los argentinos tenemos esa mala fama de, digamos, de timadores. ¿De jodidos? De jodidos, de timadores, de engañeros o engañadores. O de yoyos. Y también de arrogantes, pero le cuento por qué esa fama de engañar. A ver. Para mucha gente que vive aquí en un marco europeo y en un marco de estabilidad económica, no ahora mismo que está el tema de la crisis, sino que lo ha tenido por muchos años, cuando uno tiene esas garantías de parte del Estado, de parte de lo cotidiano, se empieza a sentir muy cómodo y empieza a cumplir con lo que tiene que cumplir, recibe lo suyo y se siente muy satisfecho. Entonces digamos que esa habilidad de supervivencia empieza a quedar como postergada, adormecida, porque uno no la necesita usar, como todo lo que uno no usa. Uh-huh. En Argentina y en Latinoamérica en general, el Estado no garantiza nada al individuo. Uh-huh. Es más, el Estado abusa del individuo en gran medida. Vivimos en la incertidumbre. Vivimos en una incertidumbre muy grande, los países latinoamericanos, en cuanto a la economía, en cuanto a la seguridad en la calle. Entonces, sucede que en el quehacer cotidiano, el ser humano en Latinoamérica vive a la defensiva y trata de con cualquier cosa hacer algo. Entonces ahí están las profesiones que nacen de un día para el otro, una persona que pone un cartel de pintor y de un día para el otro pinta casas, o si tiene que ser zapatero o carnicero, lo que sea, no es que estudió o que lo heredó de su padre, lo hace en 3 minutos. O sea que muestra esa habilidad que a lo mejor en un país más conservador o más ordenado, claro, ¿no? Uno, digamos, lo voy a decir a lo argentino, o sea, chancha. Claro, entonces, cuando esa persona que tiene esa costumbre de, digamos, de aprovechar cualquier posibilidad para vivir, básicamente, ¿no? Sobrevivir un día más, llega a un país donde todo eso está dado, tiende a decir, bueno, voy a aprovechar todo lo que se me está dando, y muchas veces aprovecha la falta de entrenamiento de las personas que viven, por ejemplo, en Europa, que se confían. Entonces, muchos abusan de eso. Yo lo que considero es que una persona cuando viene de un país como Argentina, necesita hacer eso que se dice el cambio de chip. O sea, decir, ya no estoy en Argentina. Claro, eso es total. Esas habilidades no me hacen falta. Porque si las utilizo acá, lo único que voy a lograr es problemas. Claro. Sí, dígame. Eso es lo que han hecho muchos. Esa es la mala fama que se nos ha, con la que se nos ha rodeado, y luego, bueno, pasa que cada vez que alguien dice, argentino. Claro, o sea que si huís, como diría Unamuno, de dónde partís, mejor no pienses en lo que dejaste. Claro. ¿Verdad? Exactamente. Sí, una vez una mujer me dijo eso, me contó un caso de una familia argentina que, bueno, que extrañaban muchísimo, y lloraban la ausencia de sus familiares, y entonces nunca lograron adaptarse, ¿no? Si bien su bienestar económico y de seguridad estaba aquí, no podían adaptarse. Y a mí se me ocurrió pensar justamente eso. Creo que el que se fue, el que extraña es que nunca se fue. Exacto. Sí. Igualmente le digo que aquí en España, según la zona, las maneras de ser también cambian. Yo he estado por el sur, por ejemplo, y será por el calor, pero la gente suele ser un poquito menos confiable que aquí la gente, sí, suele ser mucho más noble en general que no me tire nada, ¿eh? me emociono. No se emocione cuando cuento estas cosas, y quiero aclarar que cuando digo que menos confiable no me refiero a peor o en calidad, sino simplemente a capacidades. Tienen capacidades de supervivencia, porque usted sabe que en el sur de España es todo un poquito más carente, es más pobre. Claro. Y entonces la gente tiene que sobrevivir con pocas cosas. Claro. Hablamos, bueno, no importa, por el sur, porque el sur es grande de España. Exactamente. Claro, puede ser Palma, no estamos hablando de esa zona, ¿eh? Sí. No, estamos hablando de Almería. De Almería. Claro, por esa zona. Ahí es donde yo estuve. Vale. En realidad tengo una referencia demasiado específica y puntual como para dar una opinión general. Claro, Es decir, estuve en una zona fabril, una zona difícil, con mucha etnia mezclada de africanos, de rumanos, de gitanos. Entonces, le puedo decir que es una zona bastante conflictiva. Por eso no lo podría, si alguien me dice, bueno, estás usando un índice demasiado general para abarcarlo todo, le daría la razón. ¿Sabe qué? Porque además de invitarlo, y que me encanta su presencia, quería, ya que hablamos de tanta fusión de razas y esto, esta cuestión de discriminar, ¿no? Qué duro, porque yo llevo realmente, usted ya me conoce, un Che Guevara, que lo estoy expresando aquí gracias a la radio Cuca, que me siento muy identificada en este lugar. Esta cuestión de discriminar, esta cuestión de división de culturas, de razas, Sí. Igualmente, duro, yo creo una cosa con respecto a la xenofobia. Normalmente cuando uno la padece, suele pensar que le pasa solo a uno. Y uno se olvida de que el país de donde proviene o la cultura de donde proviene también es xenofóbica. Usted sabe que los argentinos, por ejemplo, discriminamos a los chilenos, discriminamos a los paraguayos, a los bolivianos, discriminamos a los bolivianos, discriminamos a los peruanos, a los uruguayos porque nos parecen también que son demasiado parecidos a nosotros y tenemos que discriminarlos. Los paraguayos porque andan en paraguas. Bueno, yo no me hago cargo. Usted solo no dice chistes, ¿eh? Básicamente, creo que los argentinos y cualquier país discriminan a todos los que tienen alrededor. Sí. Creo que a la derecha no discriminamos a nadie porque está el mar.

Muy bien, seguimos acá. Yo rebelde entre dos tierras. Otra vez en compañía de mi amiga Susana, o Su, ¿cómo te digo? Te tuteo, ¿no? Su. Hombre, por supuesto. Bueno, quedó claro. Su. Bueno, Su, tengo ganas de hablar contigo un poquito de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Ya que compartimos tantas ideas, temas. Por ejemplo, del amor. Del amor. El amor. Ahí me matas. Quedó con el amor, chica. ¿Qué el amor? ¿Qué es para ti el amor? Algo, lo mejor que te puede pasar. ¿Sí? Lo mejor y lo peor, claro. Por empezar, vamos a preguntarte, a ver, diferente. Me gustaría, como hacemos en, bueno, cuando nos juntamos, ¿vale? ¿Crees en el amor? ¿Que sí creo en el amor? Sí. Sí, sí que creo en el amor. ¿Sí? Uh-huh. Vale. ¿Cómo lo definirías? ¿Como una emoción? ¿Como, qué sé yo, una pasión? Un torbellino en tu cuerpo. Un torbellino. Un torbellino en tu cuerpo. ¿El amor es todo por igual para todos? ¿Te sucede de la misma manera ese torbellino en tu cuerpo? No, por supuesto que no. ¿No? No. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo qué? No, pero sin puntualizar, ¿vale? No, vamos a jugar un juego. Sin puntualizar, no, sin hablar de cosas más puntuales, para no comprometernos. No, por supuesto. Vale, el amor hacia los hijos, hacia el ser, hacia los, no sé, los amigos. Amores distintos totalmente, no tiene nada que ver, sí. Puedes querer mucho a un amigo, puedes querer mucho a una pareja y son amores totalmente distintos. O querer a tus hijos, muy distintos. Sí. Está bien todo el amor, ¿eh? Tal como sea, todo el amor es fantástico. ¿Lo ves como una entrega? Totalmente. Sí. Ajá. ¿Y el recibir amor? El recibir amor, lo mejor que te puede pasar, más que dar, yo creo. A veces damos a cambio de recibir, es decir, yo doy, pero me interesa también recibir y si no, no doy. Por supuesto. ¿Jugamos un poquito a ese juego? Sí, por supuesto. Siempre damos para recibir luego, ¿eh? Inconscientemente es difícil dar y luego siempre espera uno algo a cambio. ¡Ah, picarona! Te agarré, ¿eh? ¡Ah, claro! Te agarré. Que dice, yo doy y no espero recibir, pero luego si no recibe, que mosqueo pilla, ¿eh? Vale. No entendí lo último, ¿qué dijiste? Que la gente dice, yo doy y no espero recibir nada. Claro. Pero cuando luego no recibe... Ah, es verdad. ¿Cómo se acaban mosqueando? Sí. ¿Eh? Ajá. Ah. Se mosquean feo, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso que te dicen, ay, yo doy amor, pero no me importa no recibirlo. Y después, como tú dices, se mosquean cuando no lo tienen. Ah, pues exacto. Ahí está el problema. Que la gente no es transparente, Urba, ya sabes. Entonces es eso. Es eso, ni más ni menos. Sí. Todo el mundo da y no espera nada, pero luego vaya si se espera. Siempre se espera algo a cambio. Yo creo que siempre se espera. Sí, el ser humano tiene esa cosa de hijo putés, ¿no? De, vamos a decirlo así. Pues sí, ¿no? Sí, totalmente. De maticia. Ah, sí, totalmente, sí. Totalmente. Ahí, a los zorros. A los zorros. Que venga. A los zorros, sí. Pues nada, no sé qué quieres que te diga del amor, a ver. No, podemos seguir conversando, qué sé yo, de otra cosa, si querés. Lo que quieras. Pero viste que las relaciones humanas, qué sé yo, se me ocurrió pensar en eso porque relacionarse ya de por sí es un problema, ¿no? Sí. Imagínate conviviendo, bueno, la pareja, la familia, qué sé yo. Los que no tienen pareja, bueno, con los hermanos, no sé, con los padres. Sí. Toda esta cuestión de convivir, de convivencia, de relación... ¿No? Muchas personas prefieren estar solas, ¿no? Sí. Por miedo a estar en contacto con el otro. Ya, sí, bueno, pues yo creo que ahí ellos se lo pierden, ¿no? Los que están solos. Por eso tú estás de acuerdo con esta cuestión de... Tiene su lado malo, claro que tiene su lado malo, porque igual que tiene muchos beneficios también, pues... Cuando el amor no es correspondido, cuando hay un desamor, cuando das mucho y no recibes nada... Sí. Sufres. Sí, pero a unas personas les cuesta mucho la dependencia, ¿ves? Que somos dos rebeldes, vos y yo, ¿eh? Ajá, totalmente. Pero luego interiormente, ¿cómo nos gusta esa dependencia? Sí. No la queremos, pero luego, ¿cómo nos gusta la dependencia? Ese es nuestro lado bipolar. Esa es nuestra bipolaridad, ahí está. Yo soy rebelde, soy muy guay, pero luego, ¿cómo me gusta depender? Ahí está, totalmente. Qué difícil. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música hablando del amor. Mira, le voy a hacer. Mira, a vos y te tuteo. Te voy a hacer escuchar un grupo inglés, Muse se llama, ¿lo conoces? Me encanta. Ah, buenísimo, me entonces. Encanta. Bueno, me encanta. De la década del 90, aquí va para hablando del amor. Ahí, vamos a ponerlo. Bueno, aquí estamos nuevamente en Yo Rebelde, aquí en la radio Cuca 107.3 FM. Si quieres comunicarte con nosotros, en Facebook tenemos también un grupo, tenés también la página Urbasi, Urbasi Moksha, Urbasi Artista, Urbasi, simplemente, o escribirnos también al correo urbasiv@yahoo.es, o bueno, ya la semana que viene, ¿sabes qué, Susana? Nos van a llamar telefónicamente la gente. Ah, perfecto. Vamos a dar un numerito para que nos llamen. Vale. Y sabes también otra cosa, vamos a tener de otras culturas. Ah, genial. Nos van a llamar otras personas de Argentina, de otros lugares. Bien. México. Bien, internacionales. Y va a ser internacional la cosa aquí. Genial. ¿Vos sabés hablar en inglés? Oh, muy mal, ay, me matas, ¿eh? No. ¿En italiano? No. Velo. Debe ser lo único. ¿Qué tenemos que hablar? No, no te asustes. No, que te quiero aquí, Sí, vale, ok. No, no, la asturiana tiene que estar acá, De pura cepa. Sí, de pura cepa. Eso es. Bueno, Susi, nos vamos a tener que ir yendo. Vale, perfecto. Nos vamos al cafetín. Nos vamos al cafetín. Ok. Vinín no ahora, No, vinín, vamos a dejarlo para más tarde o para por la mañana. Eso. Ahora el cafetín con las pastas. Ahora el cafetín. Bueno, que viva la libertad. Viva la libertad. Por siempre, y vamos a despedirnos escuchando un temita que quiero que lo escuches. A ver cuál era, hablando de la libertad. Era este, a ver, que si no me voy a hacer lío. No, este es, ansiando la libertad. Hoy traje muchos temitas hablando de la libertad, ansiando con la libertad, ansiando la libertad. Ajá. Siendo libertad, el rebelde, ahí marcando un poco esta historia, este deseo de ser, más allá de que muchos me dicen, tú siempre hablas de la libertad y siempre haces hincapié a esta palabra, ser libre, aunque uno, la libertad está más condicionado, porque en realidad uno siempre es esclavo de sus condicionamientos, ese deseo de poder expresarse, ese deseo de cuestionar también, de indagar, de defender, esa lucha que uno tiene, ese, si uno se queda callado, en silencio, reprimiendo, obedeciendo, al poder, terminamos todos encadenados en una gran esclavitud. Por eso la idea de estar aquí al frente, como se pueda, de la mejor manera, conteniendo, dando el hombro, escuchando una música, hablando una palabra, no solamente hablando de culturas, de un montón de cosas, de la gente, del lado humano que nos sucede en día a día. Y bueno, y estar aquí, aunque sea mínimamente, humildemente, con todo el corazón, con el corazón abierto, aquí vamos a estar. Aquí estaré. ¿Te parece bien? El próximo martes, ¿no? El próximo martes a las 5 de la tarde, Yo Rebelde. Entre dos tierras. Muy bien. Ahí va. A ver.